Hola Gisela, te habla Sonia Seirenari. Bueno, acá estoy esperando para hacerles saber de qué se trata Ollas de la Calle San Miguel. De eso que queríamos conocer un poquito. ¿Nos puedes contar sobre este trabajo que vienen llevando ya hace mucho tiempo, verdad? Sí, sí. Bueno, empezó todo Gustavo hace 15 años. Uh-huh. Yo hace 9 años que estoy. Igual estamos con un grupo de vecinos que salimos a la calle a entregar viandas a la gente en situación de calle, la gente indigente. Después vamos afuera del hospital, a la vereda del hospital de Alcabe, y terminamos en la plaza de San Miguel. Ese es nuestro recorrido. Salimos tipo 7:30, 8 menos cuarto de la noche. Y entregamos las viandas que hacemos nosotros, con buenos productos, nada de segunda, todo de primera, una vianda, postre, jugo y pan. Eso, y a veces cuando tenemos donaciones de ropa, también entregamos ropa. Perfecto. ¿Hace cuánto tiempo vienen llevando este labor y qué días son las salidas? Salimos todos los jueves, una vez por semana. Uh-huh. El que inició esto hace 15 años, uh-huh, él salía todos los días con merienda. Pero bueno, dada la situación, ahora solamente una vez por semana y con donaciones. Solamente nos basamos en todos los productos que compramos con dinero que nos donan, o con mercadería. Y ahora por eso estamos haciendo una rifa, como todos los años, hacemos una rifa para el 21 de diciembre. Nos pueden buscar en Instagram, @ollasdelacallesanmiguel, o por Facebook. Y te quiero contar algo muy muy lindo, muy interesante. Andá. Perdón si te quito tiempo. No, tenemos todo el tiempo, tranqui. Bueno, gracias. Todos los años, hace 4 años que estamos haciendo la fiesta de fin de año. Uh-huh. El mismo 31 de diciembre a las 9 de la noche, uh-huh, hasta que dicen tan, tan, tan, que suenan las campanas, que son las 12 hasta la 1 de la mañana, uh-huh, hacemos una cena en la plaza con sillas, mesas, platos verdaderos, o sea, no de plástico, eso es lo que te quiero decir, sí, vasos, gaseosas, turrones, pollo, ensalada de fruta, ensalada rusa, de todo, todo eso lo hacemos nosotros. Más o menos asisten entre 80 y 100 personas. Todos los 31... Así que el que quiera venir a ayudarnos, uh-huh, el 31 a la noche, que por ahí está solo o dice, bueno, tengo ganas de ayudar, estamos en la plaza de San Miguel, los 31 a la noche. Terrible el trabajo que vienen llevando adelante, sí. Sonia. Contame, bueno, me decías aproximadamente entre 80 y 100 personas, los 31 se han acercado, sí, pero en los jueves habitual, ¿a cuántas personas asisten? Más o menos me llevamos vianda para 160 personas. Impresionante, impresionante. Y a veces muy tristemente, la gente quiere repetir y no tenemos más en la olla. No hay más, ¿viste? Hacemos una olla inmensa. Nos da mucho dolor, mucha tristeza que hay gente que por ahí quiere repetir o a veces no nos alcanza para todos. A veces. Hay muchos niños, mucha gente anciana, mucha gente que... hay mucha gente que vive en la calle y hay gente que tiene su casa también, pero no les alcanza, entonces vienen a buscar su plato del día. Muy triste esta situación. Sin duda. Sonia, ¿cuántas personas hoy conforman Ollas de la Calle? ¿Cuántos colaboradores? Somos vecinos. Uh-huh. Está Gustavo, está Ángeles, Irma, Constanza, David, Juan, Nelson y María Florencia. Son los que estamos. Nos arreglamos como podemos, pero salimos, llueva, truene, ahí estamos. Y la gente nos espera, la de la calle sobre todo, que bueno, a veces cuando ha llovido el día anterior, le llevamos ropa, algunos colchones, lo que podemos conseguir. Y bueno, nos esperan, la verdad que nos esperan ansiosamente para ese plato de comida caliente. Bien. No puedo no preguntarte, Sonia, si ustedes, porque en estos años que llevan, me imagino que también hacen un sondeo, un vínculo con las personas, ¿no? El verlas, ¿no? Semana a semana. Por supuesto. ¿Cómo has visto? Digo, porque son 160 personas y uno dice, es un montón de gente que la está pasando muy mal. En los últimos tiempos, ¿ustedes creen que esto ha recrudecido o cómo se está viviendo en ese sentido? Sí, totalmente. Empezamos. Yo hace 9 años atrás eran 80, 70. Ahora se duplicó y cada vez hay más gente. Cada vez hay más gente y el vínculo nuestro con ellos es muy amoroso, la verdad que a veces uno quiere separar las cosas, ¿no? Que llegas a tu casa con todo ese peso, pero no podés hacer la vista gorda y cuando vas por la calle, mirá para los costados, no mires para el frente, mirá para los costados, mirá a esa persona que a lo mejor también quiere charlar o quiere que le pregunte cómo está, qué necesitas, algo. Tenemos una frase, yo la tengo y la usamos, ayudar, ayuda. Eso es lo más importante y que podamos ser solidarios, muy solidarios. La palabra solidario a veces hay mucha gente que le escapa porque piensa que es solamente sacar dinero. No. Hay muchas maneras de ser solidaria, muchas maneras. Yo me emociono porque es algo que realmente lo hago de corazón y todos los que estamos en este grupo lo hacemos de corazón, porque todos invertimos tiempo, invertimos un montón de cosas que nadie nos paga efectivo, pero sí nos pagan con amor la gente que nos espera. Con los chicos que te abrazan, que dicen hola Sonia, hola Gustavo, hola. Es como que esa cosa que te mueve el corazón, que te hace ver muchas cosas de tu alrededor, mirar para los costados. Sin duda. Sonia, bueno, decíamos, ¿de qué forma podemos colaborar? Estamos a fin de año, vi que hay grandes premios en una rifa solidaria. ¿Nos querés contar un poquito sobre esta propuesta? Sí. Se sortea el 21 de diciembre. Pueden buscarnos en Instagram, @ Ollas de la Calle San Miguel. Y ahí nosotros después nos contactamos. O sea, nos buscan a nosotros y nosotros ahí le vendemos la rifa que sale 2.000 pesos. Hay 5 premios. El primer premio, maravilloso. Una parrillada para 10 personas. Segundo premio, una mochila. Tercer, una Wanderlust. Tercer premio, un bolso playero. Cuarto premio, un acolchado. Y el quinto premio, un kit aromático. Ahí son premios lindos. Sí. Pero hay mucha gente que compra esta rifa sin pensar en los premios, claro. Solamente para ayudarnos. Así que todos los que quieren, por favor, @ Ollas de la Calle San Miguel, por Instagram o por Facebook. Perfecto, perfecto. La verdad que esto que hacen ustedes de hacernos escuchar y que la gente nos pueda ayudar, nos ayuda muchísimo. Muchísimo. Yo te agradezco, Gisela, No. yo te agradezco mucho. No, por favor, además deseamos la importancia de poder colaborar. Hoy con 2.000 pesos te compras un alfajor y acá estás colaborando de una manera más que interesante, y además tenés la posibilidad de ganarte algunos de estos premios que están muy, pero muy buenos, pero sobre todo de poder colaborar y eso, de seguir en las redes, que tal vez en cualquier parte, momento del año uno pueda acercar alguna colaboración. Sonia, por supuesto. Una pregunta, te digo algo, el que quiera yo dejo mi número de teléfono por privado y después también me pueden llamar a mí. Perfecto. ¿Qué me vas a preguntar? Perfecto, no, eso justamente de que si querés nos podés volver a repetir las redes sociales, por ahí alguien que quiera colaborar con la rifa o sumarse al voluntariado o acercar algún tipo de donativo, lo puedo hacer todo por redes. Sí, pueden también, el alias es ollasdelacalle.mp para donar dinero. Antes no hacíamos, no pedíamos dinero, pero dadas las circunstancias tenemos que pedir, el que quiere colaborar, colabora. Desde 100, 300, 500, 10.000, 20.000, están bienvenidos. ollasdelacalle.mp. Y si no, nos buscan en Instagram, @ollasdelacalle.san Miguel. Perfecto, y ahí hecha la invitación para colaborar todo el año, para colaborar con la rifa, para colaborar con el 31 o con el voluntariado. Sonia, nos encanta el trabajo que vienen realizando, entendemos esa sensación ahí de poder retribuirse con amor y ahí con felicidad cada uno de estos trabajos. Así que bueno, nada, no me queda otra que ahora mandarte un abrazo grande a vos y a todos los compañeros que hacen hoy de la calle. Muchísimas gracias, Gisela. Gracias por difundir. No, gracias. No, muchas gracias. De corazón. Gracias. Sonia, te mando un abrazo adiós. Grande. Gracias. Adiós.